y como bien dijo mi productor, no se sabe en qué país nació Gardel, si es argentino, uruguayo, francés, o sí se sabe, pero todo el mundo lo tiene ahí medio colgado y nadie sabe bien dónde es que nació, pero lo único que sí está claro es que Gardel era hincha de Racing, de eso hay certezas. La verdad es que nos pone triste, lo decía recién, no soy un amante del tango, ni mucho menos. Siento que hay que tenerle respeto al tango, obvio. Y como les dije, el tango va de la mano del fútbol y principalmente con los comienzos de este deporte tan lindo. Y la verdad es que me enamoré de ese tango. De ese tango que ustedes ya saben cuál es. De ese tango que compuso Rubén Juárez conjuntamente con Chico Novarro. Ese tango que muchas veces hemos escuchado con mis amigos en los viajes para ir a ver a Racing. Ese tango que se repitió una y mil veces en las camionetas, en los autos, en los micros. Que con mi grupo de amigos de Racing partíamos para ver a la Academia. Y ese es el tango que hoy elegimos en Identidad Racinguista para dar el pie. Y principalmente para dedicarle este programa. No solo al fallecido Rubén Juárez, sino también a su familia. Que hoy debe estar pasando como todos los racinguistas también un día difícil, y la verdad es que desde aquí encontramos este homenaje siendo jóvenes, no habiendo escuchado prácticamente casi que ningún tema de él, pero sí encontrándonos y abrazándonos en ese tema que sin dudas es uno de los temas más espectaculares que yo escuché en mi vida, no solo porque habla de Racing, sino porque además es espectacular en todos los sentidos. Se juega allá en el Racing Club de Avellaneda, dice el tango. Y hoy se juega aquí, y en cualquier parte donde haya un hincha de Racing, porque Rubén Juárez, sin dudas que ha sido un académico de ley. Ayacucho y Santa Fe, son las 4:10. ¿Qué le pasa este domingo que no para de llover? Y yo tengo el corazón en dos sitios a la vez. Esta tarde juega Racing y yo aquí esperándote. Por ahora está el amor y el momento que soñé. Ya después ver el partido si lo pasan por TV. Se juega allá en el Racing Club de Avellaneda, y aunque este cielo gris se venga abajo, la tarde es una fiesta dominguera. Se juega y mientras vos llegas estoy soñando y voy elaborando mil jugadas para llegar al arco de tu amor. Ayacucho y Santa Fe, otro pucho y ya van tres. El invierno se me cuela en la solapa del revés. Mientras tanto el referí va hacia el centro y atención, preparada la Academia para dar exhibición. No te pierdas la final que jugamos vos y yo, porque aquí no se suspende por mal tiempo la función. Se juega, no importa la humedad y la neblina, mi amor, es un partido de primera que empieza cuando llegues a la esquina. Se juega por encontrarse el campo en buen estado y yo seré un amante adelantado que va a robar de un gol tu corazón. Se juega y mientras vos llegas estoy soñando y

al marcador central devenido en lateral izquierdo. A ver si dice algo en Twitter, Cajáis, porque lo tengo. En Twitter. Lo tengo en Twitter. Sí, me hice un Twitter. Yo también. Quiero reconocer que no soy amante de las redes sociales, pero me di cuenta de que periodísticamente, si uno sabe licuar, va como en todo hay que licuar, y saber qué es lo bueno y qué es lo malo, como decía mi abuelo. Y decidí hacerme un Twitter. Que no sé, ¿qué quiere decir Twitter en inglés? No tengo la menor idea. Ah, está bien. Estamos los dos iguales. Matías Cajáis, hace cerca de una hora, se van encaminando las cosas, hay que esperar. Cuando un jugador de fútbol dice se van encaminando las cosas, hay que esperar, es porque están realmente encaminadas, porque sabemos que los jugadores suelen hablar en clave. Sí, salvo que en Twitter los jugadores muestren una cara distinta a la que muestran cuando hablan para la prensa, ¿no? Sí, si dice eso, además, si uno entiende que está hablando de su continuidad en Racing, entiende que él quiere seguir en Racing. ¿Hacemos un Twitter de identidad racinguista, sí, Dávila? ¿Por qué no? Se puede, ¿no? Obvio. Bueno, hagamos uno. Yo qué sé, para que la gente hable pavadas, como hablamos nosotros, pero que ellos las pongan en... ¿Vos sos de escribir así como... No, no, yo leo. Que el Kun Agüero pone, volví de entrenamiento en Sudáfrica, hoy hice 5 jueguitos, me puse un buzo. Y pero yo qué voy a poner, me hice fideo. Si no, no me tengo rapé, una vida muy interesante. No tengo una vida tan interesante como la del Kun Agüero. Pero soy de Racing y él no. Él es de River o de Boca. Ah, no sé. Bueno, de Independiente sabemos que no es. Creo que de River. Por ahí se hizo después de Independiente. Yo soy de Racing desde siempre. Ahora, Twitter.com, repito, Matías Cajáis, se van encaminando las cosas. Hay que esperar. ¿Cómo se llama usted, Dáquila? Se lo agrego en Twitter. Juancito Dáquila. Ahora te voy a agregar. No sé bien cómo es la cosa. Pero arriba a la derecha dice buscar amigos. Buscar amigos. Pero vos no sos mi amigo. No, está bien, pero para el Twitter sí. Para el Twitter sí. Claro. Igual sí sos mi amigo, Dáquila. Flavio Azaro soy yo. Sí. Difícil, ¿no? Me la rebusqué como para que la gente no me encuentre. ¿Pero qué me voy a poner? Pipi, tuki, tuki, taki, acadé, ¿no? Flavio Azaro, ¿no? Juancito, Dáquila, hay que... En definitiva, si uno se hace eso es porque le interesa que la gente lo siga. Obvio. Igual no, no tengo muchos seguidores, ¿eh? Tengo 5. La multitud. Es que yo no sé qué hay que enviar una solicitación. No, no, una solicitud de amistad. Es como el, ayer. No, ¿es como el Face? No tengo la menor idea. Como dice nuestro productor Laureano García. ¿En Facebook estamos también en ese pelotudeo? Estamos, ¿no? ¿Cómo es? ¿Identidad Racinguista Facebook hay que poner? .com. ¿Identidad Racinguista solo? Pero que vos pones acá en el buscador todo junto. Identidad Racinguista en Facebook. Quiero encontrarlo ya. .com. ¿Y aparece? Ahí está. También leí en recién Google, en Google. En Twitter que Diego Torres desde México hablaba del fallecimiento de Rubén Juárez. Bueno, los músicos, lógicamente, dando su parecer y sus condolencias hacia sus colegas, en este caso Diego Torres. Y te decía lo de Matías Cajáis. Yo voy a esperar. Primero y principal voy a esperar para decir las cositas pequeñas de la operación. Si bien generalmente la información es si sigue o no sigue Cajáis, y después se explica lo otro, llámese condiciones del contrato, en qué puesto va a jugar Cajáis, si Russo lo quería, si Russo no lo quería. Si bien, repito, la información que a la gente le interesa principalmente es si sigue o no sigue, a mí me preocupa cómo sigue Cajáis. Si Racing va a comprar el 50% del pase, no debería hacerlo en $500,000, Juan, porque la mitad del pase, el pase era $1,000,000. La opción de compra era $1,000,000. El 100% del pase. Sí, ahora hay que ver si uno quiere comprar la mitad, la opción es la mitad o puede variar ese número. No, no sé cómo está el contrato. Me imagino que Racing, si se siente en negocio con Boca, otro porcentaje más barato. Me parece que Racing no tendría ningún problema. No creo que haya un impedimento legal a modificar una opción de un pase. Es más, te aseguro, Juan, que si Racing se pone de acuerdo con Boca y dice, bueno, a Cajáis lo compramos en el 50% en, yo qué sé, $300,000, y a Boca le conviene, se va para adelante con la operación. Ahora, pregunto, realmente lo pregunto, ¿eh? y a pesar de que para mí Cajáis arrancó muy mal en Racing y terminó muy bien. Hago una pregunta. ¿Está bien comprar en $500,000 a Matías Cajáis el 50% del pase? Rápidamente, mi opinión es que está bien. Sí, ¿cuántos años tiene Cajáis? ¿22 años? No tengo la precisión, pero no puede tener mucho más porque en el año 2007 Cajáis salió campeón. La tenemos que buscar, la precisión. Sí, pero... En Twitter no está, ¿no? Puede ser, ¿eh? Pero de todos modos, Cajáis en el 2007 salió campeón. Tiene la misma edad de Jacob. Sub-20, claro. Con los jugadores de Racing en Canadá. Bueno. Por ende, no puede tener mucho más que 23 años. $500,000 por un jugador de 23 años. Que si bien no es un jugador no que le rindió a Racing, claro, le hizo... y que al técnico le gusta y lo pidió. Sí, y además es un jugador que uno lo puede revender si tiene un buen año en Racing. Viste que siempre nosotros decimos, Juan, damos nuestra opinión, lógicamente priorizamos la información, que es lo que a la gente más le interesa, pero no siempre tenemos que pensar en solamente lo que nosotros haríamos o pretendemos de un gran Racing, o de un Racing con Juan Dáquila o Flavio Azzaro de técnicos. Hay un montón de cosas que hay que analizar. Y la verdad, es que Matías Cajáis, un jugador que a Racing le terminó rindiendo... Sí, que tiene 22 años. ¿22 años? El 24 de diciembre del 87 nació. Bien. Que tiene 22 años, que fue capitán de un seleccionado sub-20 que consiguió un campeonato... que a Racing, en un puesto que no es el de él, le terminó siendo muy útil. Pregunto, $500,000 por el 50% del pase, la verdad es que no está mal. Ahora, Racing tiene poco dinero. Ahí es donde a mí me empieza a jugar una encrucijada en cuanto a la opinión, sí, que voy a dar. Además, uno si analiza los $500,000... ¿Quién puede jugar ahí? ¿Quién puede jugar? De tres en Racing del próximo campeonato. Lich y nadie más. Vuelve Gonzalo García, es cierto. Sí, pero si uno analiza los $500,000 y por Cajáis únicamente como un caso aislado, seguramente que va a estar de acuerdo. Pero si uno después analiza que se pagaron $500,000 por Lucero en su momento, por Wagner, que hay una posibilidad de pagarlos por Grassini, ya empieza a ir sumando $500,000. Bueno, pero y llega una cifra que se puede llegar a traer un enganche... Bueno, pero lo que ya se hizo, Juan... Está bien, pero está lo que, bien bueno, que lo no, digamos... Que no se repita, a eso voy. Yo digo, es difícil el análisis que uno debe hacer para determinar si está de acuerdo o no con esta supuesta continuidad, porque todavía no está definido, de Matías Cajáis, como ustedes quieran llamarlo. Ahora, pregunto. Racing, que no tiene dinero, va a invertir $500,000... en un marcador de punta izquierdo, porque es ahí donde lo ha utilizado Miguel Ángel Russo, y para mí es ahí donde lo pienso utilizar. Es más, sí, hay que ver, para Russo, Lich es mediocampista por izquierda. Te lo aseguro. Bueno, pero de todos modos podés jugar con la ambigüedad de Lich y tener a Fernández y a Cajáis. Y con tres jugadores tenés dos puestos cubiertos. Otro tema. Lo de Toranzo hace 20 días que está. Está al caer, está a la vuelta. Viste que el otro día le pregunté a un Ning, pero está al caer, ¿qué? ¿Qué? ¿Viene por los techos Toranzo? ¿Que no llega nunca a firmar su contrato? ¿Qué es lo que puede llegar a pasar? Porque hoy ya lo escuché, yo lo venía pensando en el fin de semana, y es más, algunos amigos de Racing me preguntaron, Flavio, ¿qué pasa? Toranzo, está por firmar, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Si están todos de acuerdo, si Toranzo dijo que va a jugar en Racing. Yo digo, si se sigue dilatando... Y más teniendo en cuenta cómo son estas cosas del fútbol, de está al caer, y se cayó. Porque de tanto sí, que estaba al caer, se cayó. Sacó una foto con la remera de Racing un día. Digo, guarda que después venga un club, diga, pongo la plata y Toranzo, como le dio la palabra a Racing, se la dé a otro. Ahora también pienso, los dirigentes de Racing, capaz que dilataron la situación para no tener que firmar un contrato con Toranzo en mayo y abonarle el mes de mayo a Toranzo. Mirá lo que te estoy diciendo. Yo iba a pensar hasta en eso. Para vos te parece absurdo, Juan, lo que te estoy diciendo. Pero guarda con que mañana ya primero de junio firme Toranzo. O pasado, que es 2. Digo, todas estas especulaciones en el mundo del fútbol estoy hablando en potencial, pueden dejarte sin un jugador que vos querías. Ustedes saben, cuando digo ustedes hablo de los oyentes y de vos, Juan, que a mí no me causa nada Toranzo. No se me mueve un pelo por Toranzo. Pero nosotros no somos los que diagramamos el equipo de Racing, Juan. Los que diagraman el equipo de Racing son los dirigentes y el cuerpo técnico. Y para los dirigentes y para el cuerpo técnico, por lo que parece, Toranzo es importante. Y muchas veces dijimos que para un jugador que a vos te interesa y te va a ser útil, $1,000,000 por un mediocampista por derecha, llámese enlace para algunos, para mí no lo es, $1,000,000 por él, 100% del pase, tampoco es mucho dinero. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si está al caer, que caiga. Sí, porque además... Que caiga y firme, ¿no? Que se caiga al pase. Sí, porque la semana pasada uno decía que Toranzo había dejado de lado un interés de Colón, un interés de Newell's por venir a Racing, pero en el día de hoy, en las últimas horas, trascendió que Borghi pretende tenerlo en Boca, que Boca en los próximos días empezaría a tener un acercamiento con el jugador, es decir, que ya de competir, por decirlo de alguna manera, con Newell's y con Colón, Racing, si sigue dilatando el tema, pasaría a competir también con Boca. Racing ya no tiene... es lo mismo tener a Boca como posibilidad, poniéndome en el lugar del jugador, ¿no? Vos sabés muy bien, Juan, que Racing tiene la prioridad, pero en el medio aparece Boca, sale el representante de Simón... Sí, bueno, la prioridad es de palabra. Claro, o sea... sale el representante y dice, sí, Racing tenía la prioridad, pero le esperamos 10 días a Racing. Ya claro. Está, dejó de tener la prioridad. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a ir a presentar una nota en la AFA? Nosotros teníamos la prioridad de Toranzo. Toranzo en Boca no firma. Toranzo entra y firma en Boca. Por eso digo, para mí va a terminar firmando en Racing. Sigo diciendo que está cerca, pero no podemos dejar de hablar de este tema que hoy en día ya es común en el mundo del fútbol. Un jugador que está. Sí, es que hubo muchos casos. Y nunca firma. El presidente mencionó el caso de Cámpora en su momento, que hasta se llegó a sacar una foto con la remera de Racing. Llegado al 50% de identidad racinguista en su jornada 779, porque ya son 20-30, decimos, Matías Cajáis es muy probable que continúe en el club, y para nosotros, a pesar de todo, Patricio Toranzo jugará en Racing la próxima temporada. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Estudio jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión. Siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales. Avenida Patricio 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportif. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con identidad racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con identidad racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan.dcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Barrio plateado por la luna, rumores de milonga, es toda tu fortuna. Hay un juez. Mientras escuchamos Melodías de Arrabal, así se dice, que fue versionado por Rubén Juárez en el disco De Aquí en Más, durante 1987, se venía un campeonato después de Áquila en el 88. Así que seguimos disfrutando de Rubén Juárez, un excelentísimo hincha de Racing que hoy partió y que dijo adiós. Juancito Dáquila, ¿cómo suenan los celulares de identidad racinguista en los cortes? Sí. Suenan y suenan con frecuencia. Mientras voy a llamar al productor para que me asista un segundo. ¿Está el productor o fue al toilet? Ahora le voy a dar mi celular porque me está llamando un colega. ¿Lo tenés en Twitter vos a este colega? Sí, lo tenés en Twitter porque veo. ¿A este? Lo veo desde aquí, sí. Que lo tenés en Twitter. ¿Qué dice en Twitter este colega? ¿O qué dice Identidad Racingista? Sí, a ver. Con Fernando Muslera, arquero uruguayo que se encuentra en la Lazio, y la renovación de Tommaso Berni, Bizarri rescindiría contrato con el club romano. Y es por eso que el interés de Racing sea grande y cada vez es mayor. No descartes un préstamo por Cajáis, Dáquila. Te repito, para mí Dáquila. Para mí, los dirigentes de Racing no creo que estén pensando en comprarle un porcentaje del pase. Recuerdo charlas con Podestá, incluso al aire, que siempre se sostuvo en que lo de Cajáis era difícil, que Racing no iba a invertir en ese jugador. Yo no descartaría un préstamo de Aquila, pero bueno, después lo veremos. Total, esto es largo, ¿no, Juancito? Obvio. 8, 9 y 10 de agosto arranca el campeonato. Casi 3 meses, faltan 2 meses y medio. Por eso te digo. ¿Y qué me comentabas de Albano Bizarri o de Muslera? ¿Cómo era esa historia? Sí, que con Fernando Muslera y la renovación de Tommaso Berni, la Lazio tiene 2 arqueros y le rescindiría el contrato a Albano Bizarri. Hoy me llegó una información que es muy difícil de chequear, pero que prometo checarlo, obviamente, lo antes posible, de que Bizarri quedaría libre. Si queda libre, Racing negocia directamente con Bizarri. Ahora, por otro lado, también me llegó que su representante niega totalmente un contacto de Racing. Y de Racing a mí me afirman que hubo un contacto. Guarda, porque no siempre es con su representante. Puede haber un intermediario. ¿Te acordás, Juan, cuando Mascardi salía y decía Ayala no va a jugar en Racing? Yo soy el representante y conmigo no habló nadie. A los 2 días Ayala se puso la remera de Racing y a los 5 jugó con Arsenal. Guarda con estas cositas. Porque hay veces que hay puente, ¿eh? Y te puentean. ¿Quién sos? Representante, correte un costado. ¿Negociamos con el jugador o con otro? Guarda con estos temas, ¿eh? De saber que, como recién decíamos, hay algunos casos de ciertos jugadores que estaban cerca de un equipo y después por H o por B terminaron firmando para otro, porque es común en el fútbol. También es común en el fútbol que un dirigente vaya y negocie directamente con el jugador o con el club, que en realidad eso no tendría que ser común, eso tendría que ser lo único, y no con su representante. Guarda, a mí Bizarri me parece que es un tipo que ya con 32 años, con una carrera hecha, podría tener ese fueguito sagrado de volver al club que le dio la posibilidad. Táquila, ¿qué me señala? No, que siguiendo en Twitter, otro periodista dice que Albano Bizarri está muy cerca de ser arquero de la Academia incluso. Yo esas cosas, te repito, Táquila, uno tiene que licuar, tiene que saber de dónde vienen. Yo lo que sí te digo es que Racing está interesado en contratar a Bizarri, no solo ahora, sino que en julio del 2009, cuando estaba Caruso Lombardi, Racing también sondeó a Albano Bizarri, que si no me equivoco en ese momento firmó para Lazio. Eso es lo que a mí me hace dudar. Bizarri, si no me equivoco, hace un año que firmó para Lazio. Y ahora ya queda libre, ¿crees en un contrato por un año? Pero bueno, en definitiva, si queda libre o no queda libre, la posibilidad de que Racing pueda sacar de Lazio a Bizarri es importante, porque Bizarri tiene dos arqueros por encima, tiene 32 años, reitero, debe tener ese fueguito sagrado de volver a Argentina, y por qué no a Racing, que si bien no tuvo una larga participación en la Academia, fue el club que lo puso en el campo, que lo hizo debutar, que lo hizo conocer los estadios grandes. Para mí el candidato, y a pesar de que ahora hablen de que también surgió hoy el nombre de Brown, Fatura Brown, el arquero de Rosario Central que viene de una lesión, claro. Yo creo que son todos nombres que van a empezar a surgir, quizás hasta para distraer, viste cómo hace Ronaldinho, Juan, te gusta la que hace Ronaldinho y la que hago yo cuando voy a jugar con vos los sábados, que miro para allá y la toco un costado. Bueno, guarda con esas cosas. Igual la pelota la toca un costado y se va al lateral, ¿no? Saca el otro. Pero guarda con estas cosas, ¿eh? Y van a aparecer, porque son 70 días. Lo dijo el otro día el vicepresidente de Racing dialogando con nosotros. Va a ser largo, no se entusiasmen con dar tantos nombres. Lo venimos diciendo hace rato, lo de Bizarri. A mi criterio, es el candidato número uno. Después se verá. Un jugador que hace 10 años que está en Europa, poco dinero no gana. Por lo tanto, ese puede ser un impedimento. Ahora, un jugador que hace 10 años que está en Europa y quiere volver, o estaría interesado en volver porque no hablé con Bizarri, y reitero, su representante dice que no hubo contacto, por lo tanto, ¿para qué preguntarle si está dispuesto o no Bizarri? Digo, si un jugador quiere volver después de 10 años, está dispuesto a resignar dinero, empiezan a unirse algunas cositas como para que Bizarri sea jugador de Racing. Habrá que esperar. Y veremos cómo termina esta historia. Te voy a preguntar por Grassini, Juan, en el próximo bloque. Vamos a estar haciendo la versión de hoy del sorteo de Pablo Luguercio. Va a poder participar la gente. Eso será en los últimos 10 minutos. Quedan pocos días, porque este jueves es el sorteo, ¿no, Juancito? Claro. Áquila. Sí, el jueves. El jueves, los que están participando, que son muy pocos, porque muchos han perdido. Pablo Villarreal está participando, Rodrigo de Flores está participando, Aníbal de Ramos, José Luis de Lanús, Leo de Congreso, Lucas de Florencio Varela, Guillermo de San Vicente. Y acá tengo un nombre que la verdad no logro sacarlo. Ahora le voy a preguntar al productor y luego lo vamos a mencionar. Pero hay otro más que está participando, que es de Casanova. Pero la verdad que el nombre no lo alcanzo a distinguir. Y es algo raro, porque un nombre hasta cuando está mal escrito debería ser fácil de percibir para un conductor como es. A ver, dígalo, a ver. No tiene ni idea. El productor puede haberlo anotado otro productor. Ahí está, esa es la cuestión. Tenemos tanto equipo, tanto del otro lado y tan poco del lado de adentro. Vamos a ir a la tanda y enseguida volvemos con más y tratamos de sacar el gran nombre que está ahí pendiente de Casanova. Toda la gente de Casanova tiene posibilidad. Para mí dice cama. Y sí, salvo que le estén haciendo una cama a uno y el productor anotó un comentario como diciendo a este lo volteamos. ¡Cuac! No tenemos ni idea. Espacio para los comerciales en Identidad Racinguista, mientras aprovecho para mandarle un saludo grande a un amigo, a Fernando Pérez de Almacén Vieja Esquina, un lugar que prácticamente ya es mi casa, porque paso más horas del día ahí adentro que en mi 3611. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández. Especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Adecint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal, Avenida Federico Lacroce 2438, Colegiales. La Juvenil. Gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales, empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus 3 sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. El Choclo, escuchamos en la voz lógicamente de Rubén Juárez, de aquí en más, nuevamente el disco. Durante 1987 lo grabaron, Juancito D'Aquila. Ahora yo te pregunto a vos, Juancito D'Aquila, voy a hacer la gran... ¿Viste cuando vos ves que en televisión van tachando de la hoja los temas que van pasando? Sí. ¿No te motiva? ¿No te gustaría estar en el lugar de ese periodista cuando tacha así? Sí, sí, sí. ¿Me motiva? Bueno, pero es por el amor que le tengo al periodismo. Ahora te voy a preguntar eso y ahora seguimos, pero antes que nada le voy a mandar otro saludo al Chipi, que está en Almacén Vieja Esquina, un oyente y amigo de la casa, un hincha de Racing de Ley, y también a Alberto Rizzo de Villa Domínico, y a Ariel, su hijo, que es también amigo, sí, que ha viajado muchas veces con Elfer Turismo, sí, aquella empresa tiempo que nos llevaba a ver a la Academia del Interior. Y Carla de Casanova era... Ah, era Carla de Casanova. El número de teléfono de Carla lo damos al aire. 44. No, no vale, ¿no? Llaman todos. Carla de Casanova también participa. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 los que están participando. ¿Y cuántos salieron al aire? Más de 20. Seguro. O sea que estamos... No, bastante más de 20. A 3 días del sorteo hay nada más que 8. Les ganamos a más de los que han salido al aire y preguntaron algo que no sabíamos. Sin duda. Estamos bien. Estamos bien, D'Aquila, ahora... Este corte va a ser bien pequeño para que después puedan jugar los oyentes de Identidad Racinguista. ¿Lioy? ¿Brian Lioy qué va a pasar? Renovó contrato, año 2013. ¿Borro de la grilla? Sí, y también borra a Marcos Cáceres, que lo borraron justamente de la lista del Mundial. El Tata Martino no lo va a llevar a Sudáfrica, estaba dentro de la lista de 30, en una gira que está haciendo el seleccionado paraguayo por Europa. Hoy dio los 23 y Cáceres es uno de los 7 que se queda sin Mundial entonces. Más allá de lo del guaraní, vuelvo a lo del Lluvi. ¿Te parece que hagan contratos tan largos? Yo digo, Brian Lluvi tenía un contrato bajo, ahora se lo deben haber modificado, sí. De hecho se lo modificaron, si no lo hubiese firmado. Racing va a tener a Brian Lluvi durante 3 años. Yo la verdad que no le hubiese hecho un contrato tan largo a Brian Lluvi. Pero bueno, saben los oyentes, vos también... Juan, sabés lo que pienso, sé lo que pensás vos también. Para mí Brian Lewis es un jugador que no tiene potencial. Pero bueno, 3 años de contrato. El día que tengamos un enganche que juega bien hay que hacerle contrato de por vida, porque si le haces 3 años a Brian Lewis, y bueno, ¿qué se le va a hacer? El fútbol hoy está así. Juegan bien 2 partidos, sí, y ya se dice que tuvo un buen arranque. Claro, sí, sí, lo leí también eso. Lo leí con nuestro amigo Felipe Fornani, imagínate las opiniones. Ah, hoy estamos haciendo un programa de amigos, no estamos nombrando, sí, pero a no, todos. Te iba a decir que no pase lo que pasó con Guyota, con Caballero, con Sotelo. Para mí no tiene más potencial Liu que todos esos jugadores que vos nombraste. Pero al renovar el contrato porque tuvieron algún arranque... En el caso de Sotelo ni siquiera un buen arranque. ¿Sabes pero... que cada vez que alguien dice un jugador que tuvo un buen arranque, me acuerdo del Chino Benítez? Que debutó y jugó con Chacarita y se ganó el bonus de 10 partidos en Racing, cuando no había demostrado nunca ni una cualidad. Pero bueno, ya está. Y el Chino Benítez hasta el año pasado era propiedad de Racing. Cada vez que sí, arrancaba Julio lo veíamos igual al Chino Barcos. Benítez, que veía con un peinado distinto. Barcos ¿ese también. ¿Quién es? Ese es el nuevo. No, el Chino Benítez, que volvió de Chaco Forever de Perú. Y todos los años la misma cantinela. Entonces vos decís, ¿qué pasa? ¿Está Racing como para pensar en este fútbol tan renovado, en hacerle 3 años de contrato a un jugador que vos sabés que ojalá venga una oferta para poder desprenderte de él? Yo no lo veo así. Pero bueno, lógico que los que deciden son los dirigentes. Para mí es un momento crucial en la historia de Racing este. Es el momento de acabar con las peleas por la promoción. Basta. Racing tiene que... si no tiene dinero, tratar de buscar con poco dinero jugadores que valgan la pena. Pero sí o sí, Racing tiene que salir a la cancha con un plantel mejor que el que tenía. Mejor que el que tenía es reforzarse bien y además licuar el plantel. Los que no sirven, hacer todo lo posible para que no estén más en el plantel. Rosano, Tavio, bueno, Brites Ojeda ya se fue, Steiner... que nunca supimos si sirve o no sirve porque no tuvo la posibilidad o no tuvo él la sí, predisposición no, como para jugar en primera división. Yo pienso que no sirve. Bien. Todos los jugadores que a Racing en una determinada cantidad de partidos ya le demostraron que no están para jugar, no deben continuar. Esa es la principal o es el principal objetivo que debe tener la dirigencia de aquí al comienzo del campeonato. Y sí o sí Racing tiene que traer un enganche. A mí no me satisface Grassini. No, es que además Grassini, si uno toma su estadía en Racing hasta el entretiempo con Vélez, había tenido un mal paso. Si se iba Grassini, si rescindía contrato antes del partido con Vélez, ¿quién iba a decir algo? Nadie. Eso, porque Grassini no había jugado ni un partido de titular. Claro, entonces hay que no hay que dejarse llevar por la última impresión. Por estos últimos 6 partidos que Grassini... ¿Grassini sigue? Perdóname, Juan, ¿eh? Es una posibilidad, sí, que le mejoren el contrato y siga, pero a préstamo. Ah, está bien. Porque ya veo que le hacemos 3 años más a Grassini y... No, una locura. Yo igual a Grassini no lo utilizaría. No, yo tampoco. Pero bueno, yo a Grassini no le renuevo el contrato. Yo traigo un 10 como la gente y trato de todos estos puchitos que Racing... Claro. Tiene que empezar a recuperar, invertirlos en un enganche. Que además si vos tenés a Grassini y traes otro enganche... Fariña, ya está, lo tirás abajo de un pozo. Y siempre hablamos de Fariña, hace 2 años que hacemos, más de 2 años, desde que arrancó Identidad Racinguista que hablamos de las divisiones inferiores y siempre se habla de Fariña. Y ahora creo que es el momento de dejarlo como alternativa. No estoy pidiendo a Fariña con la 10 de Racing debutando en la fecha 1, nada que ver, lo estoy pidiendo en el banco de suplentes siendo una posibilidad. Pero bueno, si sigue Grassini, un jugador que tiene 29 años, que sabemos que se lesiona más de lo que juega, las posibilidades de Fariña van a ser nulas. Pero bueno, ahí estamos. Racing tiene que traer a Formica para mí. Sale mucho dinero. Fue River por Formica. River no tiene un peso. River no tiene un peso. No se puede sentar Racing a negociar para ver cómo es Formica. ¿Cuánto sale? Y fijarnos, porque si Racing quiere un enganche de jerarquía, como se dice, tiene que poner plata. Un enganche de jerarquía no viene a jugar porque el tío era de Racing o el padre era de Racing y él era hincha de Racing de chiquito y una vez pasó y le hicieron el carnet y ama a Racing desde que nació. No, un enganche de jerarquía Racing lo va a ir a buscar poniendo dinero. Había uno, que muchas veces nosotros aquí lo mencionamos, que no voy a dar el nombre, que se dice que es de Racing, que se dice que es de Racing, y de Racing no va a venir hasta tanto no le pongan el dinero que él gana. Por lo tanto, Racing para ir a buscar un delantero, un enlace mejor dicho, De primer nivel va a tener que poner plata. Para contratar jugadores buenos, tener que poner plata. Jugador bueno en el fútbol local, enlace, para mí, Mauro Formica. De Newell's, y está negociando River, que no tiene un peso. Para mí los dirigentes de Racing se tendrían que reunir e intentar traerlo. Estudio jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en derecho laboral, jubilaciones, pensiones y reajustes de haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal, primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo, Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Andar cumple 10 años, obra social de viajantes vendedores, su salud nuestro compromiso. Comuníquese al 0800-345-26327. Sex Outlet, 40 cocheras privadas. Masa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión, siempre junto a Racing. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y minifleg. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Acariciame el suave, el suave dolor. El día que me quieras fue grabado en vivo en 1997 sobre el escenario del Tango Show en La Plata. Juancito D'Aquila. Sí. 4535-5707 4313-8575-8577. Repito, 4535-5707 4313-8575. Salen al aire. Las preguntas de hoy son, Juancito D'Aquila, ¿de qué campeonato? De la Copa Libertadores del año 1997. Nos preguntan, si no sabemos, a la gorra mágica para poder participar del sorteo que se realizará aquí en el estudio el jueves, este que viene ahora, el 3 de junio, por la camiseta de Pablo Ariel Luguercio, que nos entregó gentilmente para poder sortear entre los hinchas de la Academia. Y a 3 días del sorteo, nada más que 8 participantes hay hasta el momento, es decir, que si nosotros no acertamos la pregunta del oyente, cuenta con muchísimas posibilidades de ganarse la camiseta. Vamos con 4535-5707, tenemos un par de minutos para jugar con la gente. Bienvenido, bienvenida a Identidad Racinguista. Les pedimos a los que ya llamaron que no lo hagan porque no pueden participar, ¿eh? 4535-5707, ¿quién está ahí? Hola. Hola. Sí. ¿Cómo es tu nombre? Miguel, de acá de Don Bosco. ¿Cómo te va, Miguel? Acá andamos bien. A ver, la preguntita. Mirá, yo tengo el segundo partido cuando jugamos allá en... que perdimos, ¿no? Con el América de Cali. No, pero mirá que estamos hablando de la Copa Libertadores 97, ¿eh? Con América de Cali no jugamos en el 97, ese fue en el 2003. Claro, claro. Dale, vamos con la pregunta del 97, que te acuerdes, dale. La primera que se te venga a la cabeza, así le damos pie a los demás. ¿Cuántos goles hizo Hugo en ese partido, digamos? ¿En cuál partido? ¿En cuál primer partido? En el primer partido Racing perdió con Vélez y no hizo ningún gol. Ah, acá me estaba diciendo, en toda la Copa. ¿En toda la Copa cuántos goles hizo Úbeda? Sí. Y ahí estamos complicados, Juancito. Hizo dos a River, dos a Sporting Cristal. Para mí no hizo más que eso. Pero quizás me estoy olvidando de algún gol. ¡Cuatro goles para mí! Sí, yo tenía tres. No, pero... tres no, cuatro mínimo porque le hizo dos a River en cancha de Racing. Chau. Y dos a Sporting Cristal en la semifinal también en cancha de Racing. Basta. Las preguntas que hay que tenerlas desde antes, muchachos. Libertadores 97-4535-5707. Le digo a Fernando que sí, que voy a comer con él. 4313-8575-8577. ¿Está mal, productor? Me mandaron un mensaje, le respondo al aire. Sí, Fernando. Voy a comer con vos. ¿A comerla? 4535-5707. ¿Quién está ahí? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tu nombre es? Ignacio. ¿Ignacio es de dónde? De Microcentro. Qué lindo, Microcentro. Tranquilo, ¿no? Sí, más o menos. La Valle al 700. Bastante gente de noche. Me gusta, la Valle al 700. Sí, me gusta. Cerca de tribunales. Claro, sí. Estoy cerca ahí nomás de la placita La Valle. Y cerca del local nuevo de Racing. Exactamente, a 1600, ¿no? 1700. 1650. 1650. Vamos con la pregunta, dale. Bueno, tengo una pregunta. Racing Peñarol, que fuimos a penales, no sé si recuerdan. Sí. Cancha llena. Sí. Racing se pone de entrada rápido, se pone en ventaja. No me recuerdo bien quién hizo el gol. Pero tengo la pregunta. Racing apenas hace el gol, era una tromba y hay un tiro con Vado espectacular que pega en el travesaño, que era el 2-0 a los 10 minutos. ¿Quién fue el que remató? Y es difícil. Fue un tiro bárbaro que... ¿Con Vado? Cuando me dijiste con Vado se me viene a la cabeza un jugador. No. Yo no puedo decir nada, pero... El Mago hizo el gol de derecha. Sí. Para que lo sepa. Complicidad del arquero. Sí. Para que te acuerdes. Para mí un tiro con Vado es... ¿Yo me la puedo jugar? Chelo. Para mí un tiro con Vado es Marcelo Alejandro Delgado, pero por ahí no, por ahí fue otro, no sé. ¿Quién era? Era el Mago Capria. ¿Era el Mago? Claro. Bueno, mira vos, tuvo un momento de lucidez el Mago, porque hizo un gol y al toque pegó un tiro en el palo, según vos. Sí. Que después en el offside le cobran a Michelini claro. Se tira de palomita y es gol, pero ya era offside. Está muy bien. Eso me acuerdo. Está muy bien, te mando un abrazo, estás participando, quédate en línea, bueno, por gracias. Favor. Muy amable. Dale. Vamos con otro, 4535... 5707-4313-8575. ¿Quién está ahí? Flavio Azaro te saluda. Hola, Lautaro Martínez. ¿Cómo te va, Lautaro? Todo bien, Flavio, ¿vos? Tranquilo, Lautaro. ¿Estás nervioso? No, estoy acá. Ah, pareció como que dijiste... Lautaro Martínez, como que estabas medio ahí que corto, no corto, y no cortaste. Lautaro, la pregunta, dale. ¿Cuántos goles hizo Villayón en toda la Copa? Ahí me agarró a mí, aquí, ¿eh? Sporting Cristal hizo uno. En la segunda fase no hizo. No. Vamos a tener que tirar a pegar, Juan. Por eso, pero en la segunda fase no hizo, si no me equivoco. No, a Sporting Cristal por hizo eso, uno. Pero el resto no, a Peñarol le hizo, ¿no? No, a Peñarol no. Arriba tampoco. No. A ver, me la voy a jugar con dos. Perfecto. ¿Dos? Sí, uno... Uno al Emelec y otro a la Sporting. Uno al Emelec en la primera ronda, ¿no? Sí, perfecto. Dale, te mando un abrazo, gracias. Qué bronca le debe dar, porque sabe que no la sabíamos y la pegamos. Yo sabía que había hecho un gol en la primera fase, pero no recordaba si había hecho bueno, otro. Bueno, por eso. ¿Entendés? O sea, me la jugué con dos porque sabía que dos seguro. Sí. Es como el Lyman, ¿viste? Si no está offside, ¿para qué levanta? Bueno, acá yo sabía que dos había seguro. Juancito Dáquila, como para terminar, y mañana vamos a seguir con el sorteo, mañana vamos a hacerlo un poco más extenso porque si no es muy poca la gente que participa, la gente se queja y tiene razón en hacerlo. ¿Lo de Grassini entonces cómo es? La posibilidad más importante es que se le mejore el contrato y se le renueve el préstamo, porque en las últimas horas se habló de que hay una variante para que Grassini siga en Racing. Y que la academia por $500.000 compre el 50% del pase. Pero de todos modos, esto es menos probable que lo que te comentaba recién del préstamo. Grassini que lo agarró a Molina antes del partido con River y le dijo: tengo oferta de otros clubes, quiero saber qué pasa conmigo. Claro. ¿Dónde están las ofertas de otros clubes? Brasil. Esas cosas que tienen los jugadores de fútbol. Pero esas porque cosas la dirigencia de Racing sabe lo que tendría que hacer. No, bueno, tenías otros clubes, andó a otros clubes. Son cosas de los representantes. Los jugadores de fútbol se dejan llevar por lo que le dicen sus representantes y a veces les sirve y a veces los dejan muy mal parados. Ahí estamos. Grassini seguramente va a ser jugador de Racing. Él mismo agarró a los dirigentes de Racing y le dijo, tengo otros clubes para ir a jugar. Y hoy en día está llamando todo el tiempo para volver a Racing también. Esas cosas, viste, hay que tenerlas muy en cuenta. Gracias, viejo, por hacerme hincha de Racing. Mañana nos escuchamos aquí en la M650, en la M570. El show académico presente durante todo el receso.